Y aquí estamos inaugurando en este 2014 el micro de Estudio Urbano con Nico Pfeiffer. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Pablo, hola, chicos, ¿cómo están? La verdad que muy contento de estar acá nuevamente en esta radio espectacular. Este lugar que ya emana buena onda cuando entras. No hay que hablar del calor que hay en el estudio, ese calor humano que se vive. Pero bueno, lo que nos convoca. El micro de Estudio Urbano en este caso es un poco charlado, pero creo que vale la pena. Porque el lunes pasado nosotros inauguramos las inscripciones a nuestros cursos y talleres. Que me parece que para los oyentes y aquellos que no conocen Estudio Urbano es una oportunidad espectacular para acercarte al mundo de los oficios de la música. Hay una creencia ya un poco vieja, Paul, me parece, ¿no? Que el músico es el tipo que solamente toca el instrumento. Hoy por hoy las bandas se tienen que autogestionar, tienen que entrar. Hay muchas más áreas que cubrir, ¿no? Totalmente. Creo que quebró la industria de la música en un momento y a partir de ahí se abrió todo un espacio, una brecha, vamos a decirlo así. Y bueno, la autogestión de las bandas es algo muy, pero muy importante como para ir evolucionando en el camino de la profesionalización. Uh-huh. Básicamente es eso. ¿Sos músico? ¿Querés que solamente tu banda suene y la escuchen dos o tres personas? ¿O tenés ganas de empezar a tener un público, de traspasar la barrera de los amigos, irte hacia los amigos y en fin, cada vez sonar mejor? Bueno, empezaron los cursos y talleres de Estudio Urbano divididos en cinco áreas esta vez, para que sea todo más claro, vinculados al mundo de los oficios de la música. Por ejemplo, artes audiovisuales, cursos en los que vas a poder filmar un recital, un corto, un documental, un video, promocionar de una banda, editarlo, crear un videoclip, digo, meterte en todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, que hoy por hoy es muy importante. Hay bandas que arrancaron con un video que se volvió viral y después tuvieron 40.000 visitas y firmaron un contrato en un sello discográfico y ahora son súper famosos. Puede ser, hay muy pocas, pero con que te visiten 2.000 o 3.000 personas ya es un montón de gente que tal vez te va a ayudar a llenar tu sala. Producción y comunicación, que también es muy importante, cómo comunicar tus fechas, dónde publicarlas, cómo producir, el management, ¿no? Cómo hacer los arreglos, qué es lo mejor, cómo, viste, porque es muy difícil tocar en vivo también. Es complicado, las salas también vienen con demandas y empezar a negociar. Bueno, seguro. Producción y comunicación. Creación musical para meterte de lleno en la música desde el taller de composición, desde, digamos, la génesis, lo más importante. Cuando tenés que empezar a componer y tenés que escribir canciones, tenés que escribir letras. Paul, vos sos músico, sabés que es complejo. Es un mundo complicado. Enfrentar la hoja en blanco. Totalmente, para todo, ¿no? Me imagino, para cuando estás escribiendo o te pones algo. Todo, sí. Totalmente. Fotografía y diseño para que... Para salir lindo. Sí. Cuando estés tocando. Tal cual, para salir lindo es muy importante. Pero además... Para que las chicas te pongan me gusta. Eso también es muy importante. ¿No? Ahí tenés que hacer uno de producción y comunicación, y otro de fotografía y diseño. Y enganchín. Enganchín. Claro, está muy bueno combinar estos cursos. Sí, hay gente que hace dos o tres cursos. Claro. No para ser más lindo, digo, para que su banda suene mejor. Claro. Estamos en esa. Y los que son más demandados de todos, y acá atención, porque estos cursos tienen cupos muy reducidos porque se hacen directamente en el estudio de grabación, que tiene cupo para 12 o 13 personas. Son los de técnica, sonido y grabación. Ojo con estos cursos, están muy buenos. Y lo más importante de estas cinco áreas y de los más de 40 cursos que estamos ofreciendo, ojo, hay uno muy bueno que se llama Graba en Casa. Ajá. Uno, porque hay nuevos cursos. Ah. Y hay muchos músicos que no tienen acceso a la sala de grabación o a los estudios son muy caros hoy en día. Sí, no sé cuánto está hoy por hoy. Yo tampoco, no quiero saberlo tampoco. Pero si te querés meter, seguro que, no sé, grabar un disco debe salir entre 30 o 50 lucas fácil. Sí, grabar un buen disco y llevarlo adelante, sí. Más o menos eso. Más o menos eso. Y bueno, el disco solo. La grabación. La grabación solamente. Sí. Después todo lo que tiene que ver... Bueno, justamente de esto también se trata Estudio Urbano, ¿no? De empezar a conectarte con gente que está vinculada a otras cosas. Entonces, de repente, hay un alumno que está estudiando fotografía y tal vez te puede dar una mano en el arte de tapa de tu disco, en las fotos, en la ilustración, en el video. O sea que no es solamente venir a anotarte a un curso, sino también vincularte con una red de gente. Que eso también a los músicos, que son muy solitarios por lo general, ¿no? Su actividad también los lleva el escenario, enfrentarse solo frente a la gente, los aísla un toque. Está bueno meterse en red, conectarse, y bueno, estas áreas también te dan eso. Pero lo que me parece más interesante de los cursos de Estudio Urbano, ojo, metete en estudiourbanogsba.com.ar, todavía no lo dije, ahí vas a ver toda la oferta de talleres, es el tema de los precios. porque cursos de 4, 8, 12 o 16 clases van de 150 a 300 mangos todo el curso. Ah, buenísimo. Precio popular. Pago único. Pago único. Vas, te anotás. Es una inscripción presencial de 11 a 20, ahí en Curapaligüe 585, en Parque Chacabuco, Curapaligüe y Directorio. Y ya estás ahí, pagaste, pago único como dijiste vos, y es muy pero muy barato, porque quiero recalcarlo, o sea, la comparación de un curso que puede llegar a salirte 1.500 pesos, claro, estás pagando 300 pesos. Es una diferencia muy pero muy importante. Muy pero bueno, vamos a hablar con un profe dentro de muy poco de los cursos y escuchemos un tema que no es casual para cortar un poco tanta charla. Welcome to the Jungle, del disco Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. Wake up! Time to die! escuchamos entonces a los Guns N' Roses haciendo Welcome to the Jungle. Qué bien que suena, ¿no? Esa versión en vivo. Tremendo. Una época de los Guns que andaba muy bien, porque en el 87 ellos sacan este disco, Appetite for Destruction, que al principio vende pocas copias, para unas 500.000, ponele. Termina claro. Haciendo un disco que vende 30 millones de unidades, ¿no? Hoy son números casi surrealistas. Inalcanzables. El otro día me estaba fijando, para que llegues a un disco de oro, creo que acá en la Argentina tenés que vender 7.500 copias, claro, hoy por hoy. Claro. O sea, imagínate, el mundo de la música cambió un montón, la industria de la música cambió un montón, pero bueno, hay cosas que no van cambiando y que hablan un poco de la esencia y de la producción y de la mezcla. Y quería que charlemos un toque con un profesor de estudio urbano, una persona que viene dando clases en estudio urbano hace mucho tiempo, es una especie de prócer, digamos, de la casa, que, ajá, conoce el lugar. Y ese curso de introducción al mastering, un curso muy demandado, y con quien quiero que hablemos es Ezequiel Murphy, a quien le voy a dar un gran saludo, pero déjame antes introducirte un poco quién es, para que la gente lo conozca, ¿no? Dale, por favor. Es un tipo muy devoto a la música del audio, es ingeniero de sonido, es se especializa en masterización, que ahora vamos a hablar, es parte del equipo de Andrés Mayo, uno de los estudios más reconocidos de Buenos Aires, y trabajó con los artistas más importantes que te puedas imaginar, habiendo masterizado más de 400 discos, ajá, o sea, 400 discos. ¿Tiene oficio? ¿Tiene oficio? ¿Urbanas? Sí, lo tenemos, wow, acá. Ezequiel, ¿estás ahí? Acá estamos. Acá Nico y la mesa, te saluda. ¿Cómo Hola, Ezequiel. Hola, Nico. Hola, mesa. ¿Cómo andan? Bien, che, muchas gracias. Sabemos que siempre te molestamos telefónicamente para que nos cuentes a la hora de abrir los cursos, pero bueno, ya sos un indiscutido, digamos, en la casa, así que gracias nuevamente por estar en comunicación telefónica, man. Un placer, como siempre. Estábamos escuchando antes justo la versión en vivo de Appetite for Destruction. En tu curso se escucha la de estudio, me imagino, ¿no? Claro, siempre es un disco que está... Y sobre todo al comienzo, porque como vos decías, hay algunas versiones que suenan mejor, distinto, para no decir mejor y peor, distinto. Y tiene que ver específicamente con el tema del mastering. Entonces, uno por ahí cree que conoce el audio de una canción de ese disco, y en realidad hay variantes, y todas logradas desde el punto de vista del mastering, y es interesante desglosar, sobre todo en las primeras clases. Así que los que se anoten en el curso, vengan preparados para escuchar Guns N' Roses, la primera, la segunda, que siempre ahí hay algo para descubrir. Muy bueno. Y Ezequiel, para aquellos que no tienen idea de qué se trata, ¿qué es el mastering? ¿Qué es el mastering? Tiene que ver con la producción de un disco de estudio, ¿verdad? Un disco o un simple o un EP, una canción para YouTube, para Internet. Sabemos que se graba, sabemos que se mezcla en segunda etapa, en donde todos los instrumentos se ponen un poco en balance y acorde entre sí. Y la masterización vendría a ser la etapa final, en donde es una especie de pulido, último pulido al audio de esa canción, o entre canciones cuando se está hablando de un disco, por ejemplo, claro, para que la cosa fluya, para que uno pueda poner ese material y pueda escucharlo de principio a fin sin interrupciones, sin... En realidad como el artista quiere. Si el artista quiere que interrumpa, bueno, que interrumpa. Tiene que ver con eso, es un trabajo técnico de audio, bueno, muy, muy musical también, debería. Ezequiel, estoy leyendo la sinopsis de tu curso acá en estudiourbanogcba.com.ar, y bueno, dice un poco de qué la va, ¿no? Realizar audiciones críticas y comparativas de distintos materiales, ediciones y remasters. Discutir y desarrollar diferentes tópicos teóricos. Analizar mezclas, perdón, provistas por el profesor y realizar el mastering del material in situ. Ahí me quiero quedar. ¿Se trabaja, o sea, es pura teoría y vos dando clase, o se trabaja prácticamente sobre la música? No, se trabaja prácticamente. Está muy bueno que en Estudio Urbano hemos conseguido poder dar el curso en la propia sala de grabación, al igual que el resto de los cursos que son de operación de estudio, de mezcla. Así que por eso el curso es como reducido en gente. También eso lo hace como chiquito y acogedor, y nos sentamos a laburar ahí. Hay buenos materiales, una compu muy copada para trabajar, y además la situación refleja bastante bien la situación cotidiana de los alumnos en general, de no tener un estudio de mastering o un estudio, llamémosle, gigante a disposición, y sí de tener ganas de laburar o de mejorar sus cosas o de masterizar en la casa. Entonces, sin descuidar lo que es el trabajo quizás un poco, no quiero decir más serio, pero sin descuidar cómo se hacen los grandes discos, hacemos bastante hincapié en, bueno, cómo lo resolvemos mañana en casa esto, con la compu. cómo sacamos algo adelante que suene mejor, habiendo pasado por el curso. Si no, no dejaría mucho rédito más que hablar de un montón de cosas muy lindas, pero nada más. No sé si me explico. Yo lo que siento es que está un poco bastardeado el tema del mastering entre la gente, digamos, los músicos, las grabaciones caseras, porque todos dicen, sí, yo grabé el disco en casa, lo mastericé, y pareciera como que masterizar es poner un plugin, apretar un botón y que te iguale más o menos el audio, ¿no es cierto? Entonces, es interesante esta propuesta, para tomar un poco de conciencia de qué se trata y aprender un poco a hacer las cosas un poco más como se deben, ¿no? Bueno, justamente, está bueno, creo, las dos ópticas. El hecho de hablar cómo se labura en los estudios más grandes o en discos más importantes o con mayor presupuesto o gente que tiene más trayectoria o cómo se labura afuera, todo eso se ve para aprender, básicamente. Pero tampoco hay que quedarse estrictamente con eso y sin pensar que uno en una pieza con dos parlantes puede lograr grandes cosas, sí se pueden lograr buenas cosas. No desanimar un poco a la audiencia así para que empiecen a probar y vean las limitaciones que pueden llegar a tener en un sistema o en una situación más hogareña. Tratamos siempre de tirar para los dos lados y sin descuidar una cosa, abordar la otra. Para que sea práctico realmente y la gente se lleve algo a la casa, ¿viste? Porque se labura mucho así y que se está bien. Me gusta mucho la punta que tirás porque es cierto, en algo tan específico como el mastering, estás muy compenetrado con el espíritu de estudio urbano, de la autogestión, de poder laburar en casa, de poder ir armando cosas, más allá de las limitaciones económicas con las que nos encontremos. Che, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Por favor, muchachos, cuando ustedes quieran y nos vemos ahora, el curso arranca en 3 semanas, así que nos vemos por allá. Exacto. Bueno, un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Ezequiel Murphy. Su curso se va a dictar los viernes de 7 a 9 de la noche. Son 12 clases, inicia el 4 de abril. Este y más de 40 cursos más están disponibles en estudiourbanogsba.com.ar. No te los pierdas porque están buenos, ya dijimos, son muy, pero muy accesibles y tienen un plantel docente de excelencia. Buenísimo. Bueno, Nico, gracias. Hemos revivido al micro de Estudio Urbano. Se vienen varios micros más, claro. Y uno mejor que el otro. Ya estamos produciendo. Y como 40. Más de 40, man. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a vos.